Hay videojuegos que con solo nombrarlos traen consigo todo un bagaje, todo un universo de sellos, símbolos y significados. En lo que al mundo del horror respecta, en lo que a la dimensión de todo lo abominable, atroz y siniestro toca, no hay saga que represente mejor la marca del terror, el sello de lo espantoso, que Silent Hill. Y este top es un homenaje, una celebración y una guía que en cuanto a criaturas y monstruos, te enseñará lo absolutamente peor, lo más repulsivo, lo más horroroso y sí, lo más perturbador también. No esperes ver a Pyramid Head. Él es muy famoso, sí, pero no es ni por lejos lo más visualmente horrible que esta franquicia tiene para ofrecer. Prepárate muy bien para echar un vistazo íntimo a los 7 monstruos más aterradores de Silent Hill. Número 7. Aquello que nos abre las puertas a este top pisa duro, pero no podía ser de otro modo con una franquicia como la presente. Y si esto es con lo que empezamos, dejo a tu imaginación lo que atestiguarás más adelante. Dios es el jefe final de Silent Hill 3 y promete sin dudas herir la susceptibilidad de mucha gente, en especial los creyentes. Así es. Sin embargo, tenemos que entender la pesada simbología tras todo. Heather, la protagonista, tiene que saltar a través de una grieta que es la representación de una vagina. La pelea final toma lugar en un útero enfermo y límbico. Dios, quien ya habíamos visto antes como un feto, quiere reencarnar. Sin embargo, este no es el avatar divino de las religiones abrahámicas a la que estamos acostumbrados. En el caso de Silent Hill, Dios no es sino una representación de todo el mal, toda la avaricia, toda la ruindad y la podredumbre de la especie humana. ¿Quieres saber más? Atrévete a jugar Silent Hill 3. Número 7. Número 6. Scarlett, de Silent Hill Homecoming, estuvo a punto de quedarse con este escaño. Pero hay alguien todavía peor que se lo arrebató. Helen Grady es el nombre de la madre de Travis, el protagonista de Silent Hill Origins. Esta mujer destrozó a la familia y particularmente le hizo muy difícil la vida a Travis. La razón, la señora tenía grandes problemas mentales que año a año empeoraban terriblemente. El ambiente en casa era tenso y muchas veces insoportable. Todo llegó a su cenit cuando ella intentó asesinarlo. Fue recluida en un sanatorio mental donde se la restringió por el resto de sus días. Y este jefe es ella, vista desde la perspectiva del trauma infantil, de la frustración y del miedo más profundo de nuestro protagonista. Representa la locura y el intenso pero culposo odio de Travis hacia su madre. Número 6. Número 5. Homecoming no fue bien recibido porque, para el gusto del purista de Silent Hill, El juego tenía demasiada acción y menos survival horror. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente y por ello hay que admitir que tiene a varios de los mejores monstruos de la saga. Para muestra está su jefe final, Amnion. Este terrible y abominable ser es la representación encarnada de la colosal psicosis que carga el protagonista, quien fue responsable de la muerte de su hermano en un accidente. Cuando Alex logra acabar con ella, del vientre preñado de la horrorosa manifestación y la culpa encarnada, cae su hermano. Y de este difícil modo, él asume responsabilidad y enfrenta cara a cara su error. No solo por su hórrido aspecto, sino por su significado, Amnion se queda con el quinto lugar en este top. Número 4. Lo que mora en el puesto número 4 es bastante interesante. Se trata de la historia de Frank Coleridge, el jefe de guardias en una prisión. Es un hombre magnífico y benevolente que lamentablemente y con la ayuda de nuestro culpable protagonista, sufre un grave atentado en el que es golpeado brutalmente. El jefe sobrevivió, pero quedó muy gravemente desfigurado. En este estado. Frank representa ahora la culpa encarnada de Murphy, el personaje principal quien, derivado por el dolor más monstruoso, cometió un acto de traición que para su alma y karma es completamente irrecuperable. Y durante una de las batallas, tenemos que enfrentarlo cara a cara, representado como una enorme criatura. Enorme como la culpa. Número 4. Número 3. No todos son monstruos, producto de la torcida psique humana, de los traumas de sus convolutos protagonistas. En esta saga también han aparecido manifestaciones físicas de espectros y fantasmas que existen más allá de la cabeza de los personajes. Y Silent Hill 4 tiene algunos de los más mórbidos que vas a ver jamás. Tanto los que son sutiles, como los que te harían preferir tirarte por la ventana antes que tener que enfrentarlos. El número 3 en este top, pues, pertenece a todos los fantasmas que aparecen en Silent Hill 4. En el apartamento y en la calle también. Dudas, el plato más fuerte de este juego, que se hizo precisamente conocido por su atmósfera espeluznante e increíblemente pesada. Si quieres saber más, si deseas conocer la historia que hay tras todos ellos, tendrás que jugar el juego. Yo personalmente lo recomiendo mucho. Número 3. Número 2. La saga de Silent Hill puede dividirse en dos corrientes que por lo general dominan la temática de sus respectivos juegos. Aquellas historias que se desarrollan por las manifestaciones psicológicas de sus atormentados protagonistas, o aquellos que derivan de monstruos y entidades que existen en el plano físico. Y como Silent Hill 1 y 3, Homecoming cae principalmente en esto último. ¿Recuerdas que dije que este juego, a pesar de no ser bien recibido, tenía algunos de los mejores monstruos de la saga? Te presento a Nora Holloway, mejor conocida como Asfixia. Nora era una chica feliz, pero pasa que como muchas de las más grandes autoridades de Silent Hill, su madre era una líder en el seno de la secta secreta de la Orden Ocultista. El hermano de Alex Shepard, el protagonista, murió en un accidente. Este niño iba a ser ofrecido en sacrificio, pero al morir antes de manera inesperada, la secta y todo el pueblo enfrentaron un problema terriblemente grave, pues obviamente el dios oscuro e intransigente al que rendían culto se sentiría furioso. Es por eso que en esta historia particular, el pueblo se halla maldito. Pasa que la jueza Holloway, en un intento desesperado por evitar la furia de aquel dios, sacrificó a su propia hija, Nora, estrangulándola con sus propias manos. El dios, sin embargo, no se sintió contento, y es por ello que la manifestación de Nora aparece en la forma de un monstruo llamado Asfixia. Número 1. Habrás notado que, salvo una excepción, este top estuvo conformado por jefes. No hay de otra. Muchos de ellos merecían estar acá. En especial porque protagonizan algunas de las escenas especiales más escabrosas de la saga. Y como bien sabes, hacer una gran entrada significa mucho. Pero en realidad, quienes deben ser los grandes protagonistas de un top sobre Silent Hill y que en honor a ello y por ello se quedan con el primer lugar, son los monstruos comunes. Los que te puedes conseguir en un callejón, en las esquinas de los infiernos límbicos o en los ya clásicos hospitales de Silent Hill. Es así como termino este video, con el bestiario regular, con los enemigos comunes que, en buena medida, hicieron de Silent Hill lo que es hoy. El Larval Stalker del primer juego. El Numb Body de Silent Hill 3. Los Twin Victims de Silent Hill 4. Los maniquíes y también las figuras de Silent Hill 2. O en un todo, las legendarias enfermeras. Cada juego de esta gran saga es un triunfo en diseño, una serenata oscura, un homenaje a lo más morboso que la imaginación humana tiene para ofrecer. Y es en honor a ello que se les dedica el merecidísimo primer lugar. Los jefes son espectaculares, de acuerdo, pero son los obreros regulares de este gran, gran show macabro quienes merecen el puesto número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Significaría mucho que lo hicieras, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para que estemos en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. La ambientación musical de este video corrió por parte de los artistas Felipe Carvajal Zamorano y Cristian Sabido. Mando un agradecimiento a Jesús Voz, ya que él colaboró en buena medida con el armado de este top. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches.